Sí, señor, estamos acá. ¿Cómo le va? Esto es La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí. Y el día domingo haremos un programa especial, una función especial en Olavarría, en el Teatro Municipal de Olavarría. Atención, el domingo estaremos allí y las entradas ya están disponibles en la boletería. Bien, hablaremos esta noche de invulnerabilidad en los mitos. Contaremos unas pocas historias de seres invulnerables. Pero empecemos con lo que a mí me parece más interesante. No tiene quizá tanto que ver con la invulnerabilidad, sino con otra forma particular de protegerse. En muchos pueblos se creía que el alma podía extraerse temporalmente del cuerpo sin causar por ello la muerte. También se creía que esta ausencia temporal del alma impedía la muerte del desalmado. Si vos te sacabas el alma e ibas a combatir a una batalla, no te podían matar, al parecer, de acuerdo a esta clase de creencias que pertenecen a los mitos de la India. Pero también había que tener cuidado de dónde guardaba uno el alma, porque era muy peligroso que tu alma cayera en manos enemigas. Así que, por un lado, la ausencia del alma era garantía de una mayor seguridad. El cuerpo, mientras el alma permanecía afuera, era invulnerable, pero estaba el riesgo de que un enemigo tuyo, o un descuido, ponele, le dejaba tu alma a guardar a Rolón. Claro. Y Rolón no se daba cuenta, la tiraba a la basura, o le prendía fuego, o algo. Algunas historias de la mitología hindú dan cuenta de estas costumbres. Está la historia de Ravana, que por entonces era el rey de Ceilán, consiguió un día aprender las técnicas para sacarse el alma. Por ahí la dejaba en una cajita, cuando iba a la batalla, la dejaba en el palacio, y era invulnerable en los combates. También tenía una anacoreta, amigo, que le guardaba la cajita. Cuando le iba a batalla, dice, tomá, guardame la cajita en un sitio seguro. Y cierta vez Ravana debió luchar contra Rama, el bueno. Cuando empezó el combate, Rama se dio cuenta de que las flechas no lograban herir a su oponente, pero uno de sus soldados conocía el secreto de Ravana y además, como este soldado de Rama tenía poderes mágicos, inmediatamente se le presentó a la anacoreta, al que le guardaba el alma, y bajo la forma de Ravana. Ah, qué piola, encima. Encima, o sea, bueno, quien tiene todos esos poderes, claro, ¿para qué necesita hacer trampa encima? Y dice, dame el alma, dice que ya volví. Y entonces agarró el alma de Ravana, la estrujó, o no sé qué. ¿Se estruja un alma? Sí, no sé cómo se hace, pero Ravana murió inmediatamente. En las mil y una noches, un genio le cuenta a su cautiva, que era hija de un rey de la India, que cuando él había nacido, los astrólogos habían declarado que la destrucción de su alma iba a ser llevado a cabo a manos de uno de los hijos de reyes de los hombres. Dice el genio, por eso tomé mi alma y la puse dentro del buche de un gorrión y encerré el gorrión en una caja pequeña. Puse la caja dentro de 7 arcas sucesivas y a las 7 arcas en un cofre de mármol y el cofre de mármol en este océano que nos circunda. De este modo, con el alma resguardada, soy invulnerable. Pero todas las precauciones no sirvieron de nada. Un hombre llamado Seyd de Muluk consiguió apoderarse del gorrión, lo estranguló y el genio cayó al suelo, convertido en un montón de ceniza negra. La moraleja de esta y de todas las historias que hablan sobre precauciones tomadas es que nunca una precaución es suficiente y a veces es la misma precaución la causa de nuestra destrucción. En los mitos griegos, la invulnerabilidad no estaba garantizada por el cuidado del alma. No le hace mucho caso al alma a los griegos. Heracles, para hacerse invulnerable, vistió la piel del león de Nemea, al que había matado previamente. Fue su primera hazaña, matar al león de Nemea. Desde entonces vistió con la piel de este animal. Aquiles había sido bañado por su madre, Tetis, en las aguas de la Estigia, y había logrado una invulnerabilidad casi completa. No tan completa, porque ya sabemos que la vieja lo agarró del talón. Pero más parecido a las otras historias, y más divertido, fue lo que le sucedió a Meleagro. Meleagro era hijo de Hades y de Artea. A los 7 días de vida, las Moiras, el destino, se presentaron a la mamá y adivinaron la suerte del niño. Le dijeron que su fortuna estaba atada a la de un madero que ardía en la casa. Mientras ese madero no se consumiera enteramente, Meleagro sería invulnerable. Entonces la madre, Artea, rescató de las llamas el leño, lo apagó y lo guardó cuidadosamente en un cofre y lo escondió. Y así Meleagro llegó a la edad viril sin novedades. Un día se dispuso a librar a su país de un monstruo, un jabalí enviado por Artemis, la diosa de la caza. Meleagro, para librarse de aquel monstruo, reunió a un gran número de héroes e hicieron una cacería. De esta cacería participaron, entre otros, unos tíos de Meleagro y una cazadora, Atalanta, de quien Meleagro se había enamorado. Bueno, persecución, hay una especie de combate, de competición. En Grecia siempre está presente lo agonal. Todos querían tener el honor de cazar el jabalí. Y al final Meleagro lo mató, pero se lo entregó a Atalanta. Los tíos se enfurecieron por ese gesto. ¿Cómo se lo va a entregar a esa mina? ¿Qué sé yo? Y Meleagro, cuando los tíos le hablaron mal de la mina que le gustaba a él, los mató. Mató a los tíos, loco. Qué mal llevado. La mamá, Artea, hermana de los tíos, calculo yo, se indignó y se acordó del madero que tenía guardado. Y de bronca, mirá si sería mala, lo arrojó al fuego y Meleagro murió apenas consumido en leña. Es una linda historia. Fuera de los mitos, en Europa, nobles y soldados buscaron bálsamos, licores que los hicieran invulnerables. Un autor llamado Johannes Stariccius publicó en 1615 un libro llamado El misterioso tesoro de los héroes, y daba en ese libro a los luchadores consejos sobre cómo evitar las heridas. Por ejemplo, era muy conducente buscar un cráneo de un ahorcado sobre el cual hubiera brotado moho, rascar el moho y cosérselo a la chaqueta. Mientras usara esta chaqueta, uno estaría a salvo de balas, de filo o estocadas. Solo el hombre que había muerto en buena salud, esta es la explicación científica de este mito. Los ahorcados mueren con buena salud. Y solo los hombres que poseen buena salud al morir poseen las cualidades indispensables para generar ese moho que te hace invulnerable. Entonces tenía que ser un ahorcado, el cráneo de un ahorcado o ejecutado, ¿no? En Europa Central, algunos comerciantes comenzaron a vender cabezas envasadas de personas que habían muerto en perfecta salud. Las crónicas dan cuenta de Helio y dicen que luego de una batalla en las puertas de Viena, entre los turcos y cristianos, las batallas que tuvieron lugar cuando los turcos estuvieron a punto de tomar Viena, los soldados rodeaban desesperados a los vendedores y les pagaban fortunas por alguna cabeza enmohecida. Los vendedores en retaguardia, vendiendo cabezas de ahorcados, hicieron verdaderas fortunas. En 1611, un verdugo de Austria ofrecía a los soldados trozos de pergamino cubiertos de oscuras escrituras y convencía a los guerreros de que si colgaban eso en el cuello o si se los tragaban, serían inmunes al acero del enemigo. La verdad es que los pergaminos, en cierto modo, les daban seguridad, ¿no? Y cierta bravura a los soldados. La bravura que te da la certeza de que no te van a matar. Pero un día, un hombre mal herido, con los pergaminos que vendía este tipo colgando del cogote, llegó hasta el puesto de vendedor y lo atravesó redondamente con su espada delante de algunos compradores. Se terminó el negocio por dos razones. Primera, los compradores perdieron la fe en los pergaminos. Segunda, al ser atravesado por la espada de un comprador quejoso, el vendedor murió. Acerca de tragar un pergamino, hágame que hable de cómo el autor del Apocalipsis, San Juan, tuvo que comerse su propio libro, que un ángel hizo que se lo comiera. Un día se lo voy a contar. Digo, vi esto cuando vi que había que tragarse pergaminos. De qué manera comerse los libros es una buena cosa, ¿no? Esto está dedicado a quienes no son invulnerables, pero igual se arriesgan y ponen el pecho a las balas. Hemos ido al discotecario impresionado por los primeros relatos de personas que se sacaban el alma y la dejaban guardada por ahí. Me dio este disco, que es el famoso vals que se llama, justamente en atención a aquellos que pueden sacarse el alma y dejarla al cuidado de sus amistades, desde el alma. En una versión que a mí es de las que más me gustan, es la de Horacio Salgado. Adelante. era Horacio Salgán en La Venganza Será Terrible, desde el alma.